Música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. La sombra nocturna provoca palabras, pero también provoca silencios. Música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Una larga noche me envuelve, me encierra y me sobrecoge y me pierde. Zamacueca, Zamacueca, me pierde una larga noche. ¿Por qué será la noche tan larga y alucinada, tan sola y tan desalmada? Si es solo, si es solo una larga noche. Samacueca, Samacueca, si es solo una larga noche. La noche debiera ser larga aurora, perfumada, diáfana y azulada, una sábana bordada de rumores y de amores, o estrella de la mañana, invasora develada de mi ventana cerrada. Samacueca, Samacueca, de mi ventana cerrada. Es solo miedo mi noche, miedo lento, lento y largo, siempre lento, siempre dentro, dentro de una larga noche. Samacueca, Samacueca, dentro de una larga noche. Mi noche nunca es aurora que llega por la mañana, es solo larga cornisa que da la vuelta a la nada. Samacueca, Samacueca, que da la vuelta a la nada de mi ventana cerrada. Samacueca, Samacueca, dentro de una larga noche, dentro de una larga noche, me pierde una larga noche. Música sin clasificar. ¿Por qué para los amantes la noche siempre es corta y buscan prolongarla, y para los que tienen el corazón quebrado, la noche es interminable? De Salamanca llaman campanas, los hombres quieren matarse empuñando un arma. Para hacer nuevas cosechas. Llevarse un alma sobre los techos y han hecho nido. Triste está el cielo, la paz del pueblo se ha ido. Música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Fantasmas nocturnos. Fantasmas de noches tenebrosas de la humanidad que nos ciegan y convierten el tiempo en pesadilla. música sin clasificar. Y el comienzo de otras noches, de otros tiempos, de una pequeña música nocturna. Thank you. Música sin clasificar. En el programa de hoy escuchamos esta música. A Osvaldo Pugliese haciendo Nochero Soy. Liliana Herrero traía Una larga noche. Los MPA, Músicos Populares Argentinos, Te voy a contar un sueño. Mateo Villalba, La Nocturna y la Academia de St. Martin in the Fields, haciendo de Mozart el alegro de una pequeña música nocturna. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Edición y compaginación, Esteban Villarruel. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.